Después de esto andaba Jesús por Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus parientes: «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, puesto que nadie actúa a escondidas si quiere ser conocido. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo». Pues ni siquiera sus parientes creían en él. Jesús les dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia porque doy testimonio de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado». Dicho esto, se quedó en Galilea. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Los judíos lo buscaban durante la fiesta y decían: «¿Dónde está ese?». Y se hacían entre la gente muchos comentarios sobre él. Unos decían: «Es bueno». Otros, en cambio, decían: «No, sino que engaña a la gente». Nadie, sin embargo, hablaba en público de él por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: «¿Cómo entiende este de letras sin haber estudiado?». Entonces Jesús les respondió y dijo: «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si hablo por mí mismo. Quien habla por sí mismo busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme?». La turba respondió: «Estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte?». Jesús les contestó: «Una sola obra hice, y todos os habéis extrañado. Pues bien, Moisés os dio la circuncisión, aunque no viene de Moisés, sino de los patriarcas, y circuncidáis en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no se quebrante la ley de Moisés, ¿os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado? No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con juicio recto». Dijeron entonces algunos de Jerusalén: «¿No es este al que buscan para matarle? Pues habla en público con libertad y nada le dicen. ¿Habrán reconocido acaso los jefes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene». Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: «Me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él procedo, y él mismo me ha enviado». Buscaban cómo prenderlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos entre la gente creyeron en él y decían: «Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más milagros de los que éste hace?». Oyeron los fariseos lo que la gente comentaba de él, y los pontífices y fariseos enviaron guardias para prenderlo. Entonces dijo Jesús: «Por poco tiempo aún estaré con vosotros. Luego me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros». Se dijeron los judíos: «¿A dónde se irá éste, que nosotros no podamos encontrarle? ¿Acaso irá a los dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho: me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros?». El último día de la fiesta, el más solemne, puesto Jesús en pie, exclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva». Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no era la hora del Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros: «Este es el Cristo». En cambio otros replicaban, ¿acaso viene de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la estirpe de David y de Belén, la patria de David? Así pues, hubo desacuerdo entre la gente acerca de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Regresaron los guardias a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias, nunca habló así hombre alguno. Los fariseos les contestaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo? Pero esa gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido antes a él, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin haberlo escuchado y sin saber qué ha hecho? Le contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y se marchó cada uno a su casa.